Futebol. Buenas y fría semana. Comenzamos Carrusel Pueblo Nuevo. Después de una semanita muy fría, os traemos calentito el programa 4 de la segunda temporada. Por motivos personales, en este programa no tendremos declaraciones de jugadores. El próximo será. Volvemos a tener el espacio de Conoce a tu entrenador. En esta ocasión podremos conocer un poco más a Tati, José Manuel Almagro, entrenador del Cadete A. Después de 15 días vuelve la pachanguita, con muy buena acogida por parte de la afición. Esta semana debatimos acerca del tema ¿el futbolista nace o se hace? Disfrútenlo. En el rincón de José nos vamos de carnavales. José Cortijo disfrazará a varios equipos del club coincidiendo con las fiestas carnavalescas. Así que os lo dejamos calentito. Escuchamos Carrusel Pueblo Nuevo. A continuación, escuchamos los resultados de este fin de semana. Felicidades a todos los equipos que consiguieron la victoria y animar a todos aquellos que no consiguieron los resultados esperados. Juvenil A, 3, San Fernando 1, Algeciras, Cadete A, 0, Algeciras 2. Ubrique, Cadete B, suspendido por el temporal. Santipetri, 1, Infantil A, 2. Infantil B, 2, Paquete 2. Alevín A, 3, Tarifa A, 1. Alevín B, 2, La Jerezana B, 2. Alevín C, 18, La Jerezana D, 0. Alevín D, 9, La Jerezana 4. La Salle Jerez, 0, Benjamín A, 16. Benjamín C, 4, Pago San José B, 2. Zona Sur, 1, Benjamín A7, Benjamín B4, Guadalcacín 0. Pues bien, en esta fría semana nos desplazamos al campo de fútbol de nuevo y en el espacio de Conoce a tu entrenador estuvimos hablando un rato bastante agradable con Tati, José Manuel Almagro, el entrenador del Cadete A. Os dejamos con sus declaraciones y esperemos que lo disfrutéis. Bien, pues esta tarde en el espacio de Conoce a tu entrenador tenemos al entrenador del Cadete A, del Pueblo Nuevo, a Tati. Bueno, porque el nombre, ¿cómo es? José Manuel Almagro. Buenas tardes. Buenas tardes en todo. Está con nosotros Tati, que lo conoce todo el mundo por ese nombre. Y bueno, pues ahí vamos a conocer un poquito su currículum futbolístico, un poco como entrenador y un poquito impersonalmente, ¿no? Entonces, Tati, como todos los entrenadores a los que estamos entrevistando, ¿recuerda un poco a la afición cómo empezaste tú a jugar fútbol? No, yo empecé desde siempre, lo que más me ha gustado siempre, jugar además. Pero empecé con 13 años en el Mundo Nuevo, que por cierto, es lo que le digo a todos los niños de hoy en día, que van a todos lados con los padres, y yo con 13 años iba andando desde la barriada de La Pita hasta Ventura Misa, andando. Y corría más como yo siempre en mi casa, cuando iba por allá solo por los vallados, que entrenando. Después ya hicimos un equipo en La Pita, estuve en La Pita. Después pasé a Jerez, estuve en Jerez, estuve un par de años jugando en los juveniles de Jerez. Y ya por cuestiones de trabajo y demás, pues lo tuve que dejar. Después ya empecé otra vez, estuve un año o dos años jugando en la regional. en Sábado Sobrero, no, primero en Estella, luego en Sábado Sobrero, que hicimos también equipito. Pero ya lo dejé, ya lo que es el tema deportivo, igual lo dejé, porque ya con 23, 24 años estaba al trabajo y había cosas que no. Además, yo tengo dos lesiones, los dos tuve operados, con temas de fútbol y demás, y no era cuestión de forzar. Bueno, cuenta un poco tu currículum futbolístico ya como entrenador. Como entrenador, pues empecé ya hace más de 20 años. Empecé en la pista, empecé entrenando en Alvin en la pista. Después con infantil, un grupito que cogí en cuatro años seguido con ellos, dos de años de Alvin y dos años de infantiles. Después el club de la pista se perdió, por circunstancias se perdió, no voy a decir. Me fui a Guada, estuve un año en Guada. Luego estuve en el Jerez Estella, en el Atleti, y de allí ya me quedé, me fui por tema de trabajo, también dejé de entrenar un par de años. Después me fui a Guada otra vez, estuve un par de años en Guada, y ya después me vine aquí por nuevo, por mediación de Beni. Nos conocimos y demás, y bueno, nosotros nos conocimos de antes de haber enfrentado en equipo y eso, y como una amistad bastante buena, y él quería que me viniera aquí con ellos, yo quería venir aquí. Y aquí estamos todavía, llevando más de 7 años aquí. ¿Qué es lo, Tati, qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Qué? Pues el fútbol genera todo. El fútbol es todo, para mí es todo. Yo no me cuesta hacer muchas broncas con mis señores de gente del fútbol, pero el fútbol para mí es todo en esta vida. Lo que más me gusta es estar con ellos, en particular en esta edad ya del entrenamiento, estar con los chavales, ver cómo progresan, el cariño que ellos te cogen, igual que tú con ellos. Y después las amistades, lo más importante son las amistades que se hacen en el fútbol. Los que no quieran ser amigos, pues que cojan otra puerta, pero sí. Lo más importante es quedarse siempre con lo bueno. Y la verdad que tengo muy buenos amigos en el fútbol, a base de fútbol. Padres que están ahora con niños aquí en el club, no conmigo solo, sino en demás equipos, e incluso padres que no están, que ya han tenido otro niño otra vez conmigo, nos vemos en todos lados, nos saludamos y eso, y niños que tú ves, que tú has tenido hace 10, 12, 14 años, que tú no los conoces y quieres, te conocen ellos allí, porque ellos cambian, nosotros somos siempre igual allá, como digo siempre, igual de gordo, igual de feo, pero ellos cambian, y entonces te saludan y te alegras, decir, mira, voy a estar contigo, y la verdad que es lo mejor que tiene el fútbol en ese aspecto, en estar con esta categoría. Ajá. ¿Y lo que menos te gusta? Lo menos me gusta del fútbol, base, con diferencia, súper con diferencia, los padres. Los padres, pero ya no solamente lo que he dicho antes de los amigos, sino los amigos y los que no son amigos. Porque van a los campos y todos creen que tienen un Maradona en su hijo, un Maradona, que son los mejores, que tienen que jugar. Después las broncas que se forman con los árbitros, y yo soy de los que digo siempre que los árbitros son personas que hay que dejarlas, porque están aprendiendo la mayoría igual que tu hijo, y lo que se forma en un campo de fútbol siempre son por culpa de los padres. Siempre, siempre, siempre, siempre, porque no quieren ganar por encima de todo, y en el fútbol no es solamente eso. Por lo demás, pues no, pero en particular eso. Según tu experiencia, tu formación, ¿tú qué tres principales características crees que tendría que tener alguien que quisiera ser monito de fútbol base? ¿El monito de fútbol base? Sobre la principal es tener ganas, que le guste esto, y tener ganas y mucha ilusión de estar con los chavales, ¿no? Porque esto está claro, que los niños ya hoy en día, desde que nacen, ya saben. Y en el momento que ellos te ven el fallo, en el que tú no estás con ellos y demás, pero por lo demás, mucha ilusión, muchas ganas, y trabajar con ellos. Y estar con ellos, y como les digo, y no formarlo como futbolista, porque futbolísticamente son muy poquitos los que van a llegar, pero sí como personas, que cuando salgan del club nuestro, que es para lo que estamos todos metidos aquí, salgan como personas ellos, no salgan vándalos ni nada de esas cositas. Lo más importante es que salgan ellos como personas de aquí. Es lo más importante para nosotros. Cuéntame un poquito, aunque ya la cuento antes un poco, pero ¿cómo llegaste al Pueblo Nuevo? Pues Nuevo, pues fue, yo en mi época de la pista, pues Benito López, digamos, sí. Ya nos conocíamos, él tenía muy, muy, muy buen equipo en Jerez, y nos enfrentamos dos o tres veces, coincidimos, a él le gustaba, y la verdad que yo tenía un equipo también muy, muy bueno para enfrentarme con él, pero disfrutaba mucho cuando eso, y casi siempre nos veíamos, y fuimos una amistad bastante buena. Y ya después de dejarlo de trabajar, creo que era en la venta o en el Pueblo Nuevo, o estando en Guadalcací, no me acuerdo bien, yo creo que estaba ya, había dejado de Guadalcací, creo. Pues una de las veces que en Simáculo, que era antiguo Simáculo, que trabajaba ahora, venía allí. Sí. Pues me los vi por allí, me paré, los saludé, estuvimos hablando, y me dijo que iba a hacer este año. Y yo le dije que de momento no tenía nada. La verdad es que ellos querían venir aquí, me gustaba el Pueblo Nuevo, vi más que nada por ahí y demás, y él quería que yo viniese también. Y nos pusimos de acuerdo, estaba el cadete en ese año, lo cogí, y hasta hoy. 7 años ya aquí metido en el Pueblo Nuevo, que creo que detrás de venir de los más viejos, el más viejo que hay en el club ahora mismo de entrenadores. Sí, sí, pues sí. En seguido, vamos. Sin descansar. Tati, si tú tuvieras que ponerle el título de la película a cómo está el fútbol base actual, ¿tú qué título le pondrías? Yo qué sé, hay un título, no sé si existirá, existen en inglés, pero en España no sé. En inglés es desmadre americana, yo aquí pondría desmadre española. Yo creo que el fútbol base está un poquito desmadrado. Yo creo que lo que te he dicho antes, en el tema de los padres, de las madres, que llegan, se meten con los entrenadores, critican lo que hagan, siempre quieren que jueguen su hijo. Y yo creo que está un poquito desfasado en ese tema. Yo creo que los padres y las madres tienen que calmarse un poquito en ese tema y dejar trabajar un poquito más a la gente. Y ve que su hijo está en un proyecto, en un sitio, y que es como el que le apunta al baile y otra cosita, y tiene que progresar para poder estar ahí. Y yo creo que ese es el problema que yo veo más grande del fútbol. Por eso digo que es desmadre la española. Es que no se me hace desmadre. ¿Cuáles son tus hobbies, aparte del fútbol? Mi hobby, deporte. Deporte en general, y está en mi casa con mi familia, que siempre que puedo estoy con ellos y demás. Y otra parte, ¿no? Antiguamente me gustaba mucho ir a jugar dominó, pero ya ni eso siquiera. Ya es. Mi vida es sábado cebrero en mi casa y el compreo de la grada. Sí. Por desgracia, porque uno está parado, no tiene ni trabajo en ese aspecto. Tati, ¿tú recuerdas cuando jugabas fútbol el mejor gol que metiste? Hombre, he metido bastante, porque mi posición cuando yo jugaba en el fútbol casi siempre era delantero. Y he marcado mucho, pero hay uno que lo recuerdo siempre con mucho cariño, que fue jugándolo en el de Jerez contra el que ahora es el Marianista, que antiguamente era el Pilar, y en el campo de ellos. Y fue en la salida de la Jamaica, cuando en Jerez un córner fue a nuestro. Y yo me quedo a rechace, ya hay salida, llega el balón y le pego con la izquierda. Y con la izquierda no le dio un paja, no le daban a callar por un paja. Y el balón cogió y entró por la mismísima cuadra. La verdad que es uno de los goles que más recuerdo en ese aspecto, porque además dónde era, ¿no? El Pilar era un buen equipo, un enfrentamiento siempre muy fuerte que era Pilar con Jerez en aquella época, de los equipos más fuertes que había. Y la verdad que debe ser siempre ¿Recuerdo la victoria o...? Empatábamos, íbamos perdiendo 1-0 y empatamos el partido. Uh-huh. Y además después cuando entramos en el vestuario, toda la gente, bueno, algún grupo no era muy sano, todo lo que vimos allí, y todo el mundo metió a hacer conmigo, que yo, ¿cómo la daba? Tú mírate la bota, que la daba malamente y la ponemos aquí para ese lado. Pero la verdad que fue de los goles que más recuerdo. Que recuerdo. Y para terminar, Tati, ¿algún mensaje que tú quieras lanzar a los jugadores del club? Hombre, a mí me gustaría mandar mensajes relativos, mediéndolo en dos partes, ¿no? En principal, digamos, de cadete para arriba, que yo creo que los chavales del club tienen que comportarse un poquitín más, ser un poquito más serio en ese aspecto, ¿no? Y saber que firman una ficha, que les cuesta un dinero al club, les cuesta un dinero a los padres y tiempo de un entrenador que piensa en ellos y después no vienen, y yo creo que un poquito más de seriedad en ese aspecto, ¿no? Esos son los mayores, los pequeños. Ilusión, y venir con muchas ganas a entrenar y a trabajar, y eso. Y lo que le diga el entrenador, hacerlo, que siempre va a intentar el entrenador ayudarle a ellos, nunca le va a poner trabas. La verdad que eso. Uh-huh. Bueno, Tati, pues gracias por tus palabras, por tu tiempo, y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Pues nada, de aquí darle muchas gracias a todo el mundo, y por nuevo que arriba, y a los padres que apoyar al máximo a todo el mundo esto. Y los chavales, mucha ilusión para todos y a trabajar. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias. Como sabéis, en esta segunda temporada de Carrusel Pueblo Nuevo hemos creado un espacio nuevo de debate, un poco con la participación de más gente en la radio, que se llama La Pachanguita. La Pachanguita la hacemos cada 15 días, esta semana toca. En el primer programa de La Pachanguita estuvimos hablando sobre los valores del deporte, los valores en el fútbol, y esta semana queríamos plantear un tema un poco controvertido, ¿no? Con el título de Si el futbolista nace o se hace. Ha sido un debate muy interesante en la grabación, así que os dejamos con ella y espero que la disfrutéis. Bueno, pues nos encontramos en el segundo espacio de La Pachanguita. Y bueno, esperemos que el primer espacio, pues la primera sesión que tuvimos, pues la haya gustado a la afición. Yo por los comentarios que está escuchando, bueno, pues la gente si le ha gustado, ya ha tenido interés y ha estado muy bien. Esta tarde pues están con nosotros está Fernando. Buenas tardes. Están Carni. Buenas tardes. María José. Buenas tardes. Y Juan. Buenas tardes. Juan Patiño, que es uno de los padres de uno de los jugadores del Prebenjamín B, que la semana pasada no pudo estar por motivos laborales, y bueno, pues esta semana se une al grupo de la Pachanguita. En esta semana hemos querido plantear un poco el tema de la formación de jugador, o lo hemos titulado si el futbolista nace o se hace. Dale un poco a ver cuáles son las opiniones. Intentaremos que haya un par de bandos si es posible. Aunque creo que no, pero bueno, yo seré del otro bando. Y bueno, podemos empezar un poquito, que cada uno haga una pequeña introducción de lo que piensa, y luego pues vamos siguiendo un poco el guión que tenemos establecido. Entonces, Fernando, empezando por ti, ¿tú qué crees, que el futbolista nace o se hace? Hombre, yo creo que el futbolista nace, aunque después haya que formarlo, pero creo que el futbolista tiene que nacer con algo. Unos tienen unas cualidades, otros tienen otras, pero algo tiene, el futbolista tiene que traer algo suyo. Después está el entrenador, el que sea, que lo para corregirlo o sacar sus cualidades, lo que no tenga tan bien formado, enseñárselo, pero yo creo que el futbolista lo tiene que traer. Futbolista para ser futbolista lo tiene que traer. Uh-huh. ¿Y tú en Cani qué? Pues yo no te diría ni nace o que se hace, yo digo que las ambas a la vez. Porque hay futbolistas que nacen y después no llegan a ninguna parte. O sea, tú puedes tener talento, el talento lo traes, pero si después no te lo enseña, no tiene alguien que te esté formando, no sirve de nada. Igual que el futbolista que a lo mejor no ha nacido con esa gracia, pero después tiene un buen entrenador, tiene una buena forma física, es muy persistente, es trabajador, y a lo mejor puede llegar incluso más que el que ha nacido con esos genes. O sea, que yo creo que los dos a la vez tienen que ir de la mano. Uh-huh. Nacer y después hacerse, por supuesto. ¿Y tú, María José? Yo pienso que el futbolista nace, y después los entrenadores son los que tienen que hacer que el futbolista lo desarrolle. Después otras veces me han dicho, el futbolista se hace, el gran futbolista nace. Uh-huh. Te has aprendido bien, ¿no? Me lo aprendí bien. ¿Y tú, Juan? Yo, mi opinión es que nace. Ya después va a su formación, como bien dice Fernando. Si no trae ese don dentro, sí se puede formar, pero yo, para mí, tiene que nacer, tiene que traer algo dentro. Si no, no. ¿Algo dentro que un balón dentro o algo? No, claro, la bota de fútbol, ¿no? O el pan de bajo brazo. Pero que tiene que nacer, tiene que traer ese don para que después, ya después se desarrolla, ¿no? Como bien dice Fernando, están los entrenadores. También, bueno, la familia influye también mucho, porque si un niño nace y la familia tampoco le echa mucho cuento, pero mi opinión es que nace. Bueno, ahora doy yo mi opinión. Yo creo, bueno, pienso que se hace, ¿vale? Yo no pienso que, no creo que nazca. Yo creo que todo el que nace tiene potencial para hacer lo que quiere hacer, únicamente. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues si tiene está en un buen club, está con unos buenos monitores, unos buenos entrenadores, pues posiblemente, y tú tienes unas pocas de cualidades, pues yo creo que el futbolista se puede hacer, pero ¿no? Estoy diciendo que tiene que nacer con esas cualidades, ¿no? Y yo digo que van los dos. Claro, pero yo creo que las cualidades las tiene todo el mundo. Lo importante es que se puedan desarrollar, todo el ¿sabes? No trae cualidades para jugar fútbol. No. Bueno, depende. No. Todo el mundo no trae cualidades para jugar fútbol. Todo el mundo no puede ser torero. Claro. Pero si desde chiquitito te enseñan a torear y te metes con las vacas y con los toros. Si te da miedo, Xavi, el toro, te da miedo. Claro. Por mucho que te enseñen, dar un balón, si tú no sirves para dar un balón, por muy buen entrenador que sea, tú no le dan a patar balón. No. Claro, pero es cuestión también de gusto del chaval, ¿no? Sí, pero no. Yo pienso, yo he visto niños que son incapaces de dar un balón y tienen un pedazo de entrenador muy bueno, que le enseña una cosa, le enseña otra, y llevan ya media temporada y siguen siendo una patada en un balón. Bueno, pero eso son porque no tiene otras cualidades. Ay, porque pero, no tiene esa cualidad de esa pequeña cosita. Pero tiene que traer esa cualidad. La tiene que traerla, algo tiene que traer. Aunque sea que corra, que corra, o que, algo, pero algo tiene que traer. Mira, bueno, el futbolista, bueno, todos los futbolistas no pueden tener regate, no sé qué, desborde, pero uno trae regate, que lo tiene, otro trae entrega, sacrificio, lo mejor es el chiquillo, es cortito, es, lo mejor no sabe ni dar el balón, pero, si te lo enseña. Pero te lo enseña. A regatear te enseña. Claro. A ser fuerte te enseña, lo que no te enseña es el talento, pero si tú el talento lo traes y después no lo desarrollas, no te sirve de nada el talento. Pero hay niños, como claro. Igualmente te digo una cosa, hay futbolistas que vienen con mucho talento y son mejores que los demás. Y en cuanto que reciben el primer obstáculo, ya se vienen abajo. O no tiene sacrificio para aguantar, y a lo mejor otro, que no tienen ese talento, que el talento es lo único que tú traes nacido, lo demás tú te lo enseñas, a ti te enseñan a jugar, a regatear, a defender, a golpear, a todo eso te enseña un buen entrenador, o sea que eso no necesitas venir tú ya nacido con eso, eso te lo enseñan, y esos son los que muchas veces llegan más, porque desde chiquitito ha tenido que ir sacrificándose y pasando obstáculos uno a uno, y el otro que lo traía de nacido, en cuanto que recibe el primero, ahí se pierde. Porque sí es cierto que no todo el mundo es Messi. No. Bueno, y ante la primera pregunta, ¿cualquier persona puede ser futbolista? Fernando, tú qué. Hombre, cualquier persona puede ser futbolista. Todo el mundo no jugará en el Madrid o en el Barcelona. Pero también hay equipos de segunda B, equipos de tercera. Todo el mundo puede ser futbolista. Puede llegar a ser futbolista en plan amateur. No tiene por qué ser futbolista profesional. Pero el futbolista, cualquier persona puede ser futbolista. Sí, yo creo que si se lo propone de verdad, cualquier chiquillo ahora con un poquito, con algo que traiga, con algo que tenga de futbolista, si se lo propone de verdad, si se cuida, si se lo toma en serio, si no sale de juerga cuando tenga 16, 17 años, si se lo toma en serio de verdad, yo creo que alguno, a lo mejor no va a jugar en primera división, pero a lo mejor en segunda vez, en tercera división, ¿por qué no? Pero te lo tiene que proponer. Y el fútbol es muy sacrificado, porque el fútbol, cuando llegue a una edad de 18 años, 19 años, 17, 16, niña, moto, yo creo que es donde se pierde los futbolistas. Uh-huh. Si pasa esa etapa, si quiere es futbolista. Yo digo que no cualquiera puede ser futbolista. No, es como hay unos que están capacitados para un deporte, otro para estudiar, y no todo el mundo. Es que, tiene que tener muchos requisitos, no simplemente tiene que saber jugar un poquito a fútbol. Tiene que tener forma física, tiene que saber lo que está haciendo, tiene que ser inteligente, porque no todo el mundo... Tú tienes que ser una mijita inteligente para ser futbolista, tú tienes que saber hasta dónde tú puedes llegar y hasta dónde tú no puedes llegar, tú tienes que saber si tú tienes una capacidad o tienes otra, o sea que, pero todos no, eso yo también digo que es una forma no muy reducida, pero sí que bastante reducida, no todo el mundo, pero deporte hace todo el mundo. Pero te estoy hablando de una forma ya más profesional. Que para hacer deporte, sí, para hacer deporte cualquier chiquillo tú dices, vamos a ver, yo vengo para cada deporte. Pero ya para tomárselo un poquito más en serio, cualquiera. Yo también pienso como en Carni, que todo el mundo no puede ser futbolista. Para ser futbolista requiere que tenga también un estado físico y psíquico. Para ser futbolista tiene como está diciendo antes Fernando, supone unos sacrificios, supone ser constante y sobre todo tener humildad, ser humilde también. Uh-huh. Entonces yo pienso que todo el mundo no sirve para ser futbolista. Como dicen Carni, ¿vale? Tú no puedes ser futbolista, tú no tienes a lo mejor capacidad para ser futbolista, pero sí también puede ser otro deporte, natación, baloncesto, pero todo el mundo futbolista no. Uh-huh. Yo también pienso en eso. Bueno, todo el mundo futbolista no. Cada uno tiene sus cualidades. Sí que hoy tenemos unos medios que antes no lo teníamos, y muchas facilidades. Hoy tenemos unas escuelas muy buenas, como la que tenemos en el Pueblo Nuevo, y antiguamente eso no existía. No existía. Y entonces, claro, se le da la posibilidad a que vayan subiendo y se puedan formar y ser futbolistas. Pero bueno, que todos... Por ejemplo, usted veía a los niños de la escuelita y podía decir, ese es futbolista y ese no es futbolista. No. Es muy chico todavía. Pero es lo que yo decía. Bueno, pero eso lo dice la gente. Se puede decir, este es más buenecito, este no es más buenecito, pero no puede decir, ese es futbolista o no. Tú puedes decir, pues este es más buenecito y este no, pero... Nunca se sabe, porque no. Bueno, con eso yo sé que nunca se sabe, pero que claro. te escucha mucho o la gente suele decir, ese es un buen futbolista, ese es un mal futbolista. Claro, pero por las cualidades que le vea dándole al balón, ¿no? O manejando, el balón. Pero después llega la hora de las edades y ahí es donde se pierde el futbolista. Las edades son muy malas. Cuando llegan a niños, ya llegan a infantiles, cadetes. Ya 13, 14 añitos. Ahí los niños, hay algunos que sí, que se cuidan y quieren intentarlo hacer. Los mismos son más cortitos, pero bueno, los quieren intentar porque les gusta mucho y los quieren intentar. Pero hay otros que se creen que por ser bueno ya va a ser futbolista. No. Tiene que ser, como tenga una constancia y una entrega, no es futbolista. Seguro. Bueno, ¿qué hay que tener para ser futbolista? ¿Qué capacidades, qué actitudes hay que tener? Es lo más repetido al principio, ¿no? Fernando, sobre todo, como ves, tú tienes que tener constancia, dedicación, sacrificio, persistencia. Es que eso va, lo que he dicho, va todo de la mano. Tú solamente no puedes ser buen jugador, es lo que estaba diciendo. ¿Por qué los jugadores no llegan más allá? Tú con un niño chico de 3, 4, 5, 7, ni 10 años puedes decir que va a ser futbolista. Ahora, cuando tiene 14 años, ya es diferente. Tú tienes que cuidar, te tienes que recoger temprano. No todo el mundo tiene la capacidad o el sacrificio. Tú tienes que empezar a hacer balanza, qué es lo que te gusta más, el fútbol o la calle. Si te gusta la calle, el fútbol lo vas a dejar. Tú puedes ser buenísimo y puedes ser, vamos, el mejor del mundo en alevines, pero si tú llegas a 15 años y te vas hasta las 5 de la madrugada a la calle, tú a las 11 de la mañana no juegas. Tú puedes jugar 10 minutos, ya no juegas más. Entonces es una de las cualidades. Y sobre todo principales, a ti los pajaritos se te tienen que ir de la cabeza. Tú tienes que saber que tú estás aquí, que tú vas pasito a pasito. No, yo ahora me voy a infantiles, yo ahora llego a juveniles y como no juego en el primer equipo, me voy a la calle. No, tú tienes que saber que eso va poquito a poco, entonces es mucho. La familia, es que esa pregunta viene después, pero es que es todo, eso va todo de la mano, son muchísimas cosas, vamos. Sobre todo eso, voluntad, esfuerzo, disciplina. Yo creo que sobre todo sacrificio. El fútbol para tener tiene que ser sacrificio. Pero cuando decís sacrificio, ¿a qué te refieres? El sacrificio me digo a que el niño dice, tengo que estudiar, pero voy a estudiar y después voy a ir a entrenar. Y después tengo que levantarme el sábado o el domingo a las 8 de la mañana. Y yo el sábado me voy a recoger a las 9 de la noche en mi casa, voy a cenar y me voy a acostar a las 10 de la noche. Un sacrificio. Y no salgo a la calle. Mis amigos están en el McDonald's, están en el cine, están con las niñas, están con la moto, de cachondeo, y yo no. Yo, para mí eso es un sacrificio. El chiquillo que haga eso, yo creo que el niño que haga eso, y si tiene una amiguita de cualidades, algo llega. Todo el mundo, lo que te he dicho antes, el mundo no puede llegar al Madrid o al Barcelona. Sí. Pero si tú tienes esa voluntad y ese sacrificio, como le digo yo, si quieres, algo llega. No eres profesional ni nada, pero quién sabe. Si no haces eso, no vas a llegar seguro. Claro, también eso depende mucho, muchas veces de la expectativa que ponen sobre ti, ¿no? Sobre el niño, en este caso, ¿no? Pues si el niño, pues, a lo mejor tiene algunas cualidades y destaca un poco, pues la gente está un poco en, lo considera como que es bueno, que está. Sí, claro, depende después de la motivación que tú le des, ¿no? O que el niño se lo traiga un poquito más o menos, ¿no? Yo soy un fenómeno, yo. Pero bueno, el sacrificio tiene que hacerlo. Es lo que dice Fernando, si no, es que no hay nada de nada. Pero tú tienes que ser humilde, es lo que estaba diciendo. Tú tienes que ser humilde, ante todo. Tú no puedes decir, no, es que yo soy bueno, porque lo dicen. Y entonces yo tengo que llegar, no. No, eso no es así. No, tienes que ser humilde. Y también tienes que saber, como yo digo antes, inteligente y ser buen jugador. Porque a lo mejor tú no eres como el de ahí enfrente porque tira puerta, porque regatea. A lo mejor tú dices, bueno, yo lo que sé es defender bien. Pero yo me voy a dedicar a lo mío y no voy a intentar atacar, ni tira puerta, porque eso yo no lo sé. A mí me dijo alguien, que lo conoce muy bien, me dijo una vez y se me quedó una frase que me dijo, dice, tú realzas tus virtudes y que no se te van tus carencias. Tú haz lo que tú sabes hacer y no hagas lo que no sabes. Si tú no sabes regatear ni nada, ni das un cambio de orientación, no sé qué, no lo hagas. Tú sabes hacer hecho. Pues me limito a hacer lo que sé. Y ya poquito a poco iré aprendiendo en los entrenamientos y eso, a hacer las cosas. Pero no lo intenta hacer en un partido. Tú intenta hacer lo que sabes. Claro, pero eso es ser inteligente. Eso es lo que dicen Cani, como ser inteligente. Haz lo que sabes. Con inteligencia. Eso trabaja con inteligencia. Si yo veo que aquello no sé hacerlo, encima te lo voy a demostrar a ti. Yo me callo, no lo hago. Me hago los míos, los poquitos míos, y bien hecho, que intenta hacer algo que no sé, para que encima lo que es el público me esté viendo. Por eso digo, y ya lo intenta hacer, yo no digo que no lo hagas, ¿no? Que no lo haga, que no intente nunca regatear, pero bueno, hazlo en los entrenamientos, no lo intenta hacer en un partido, intenta hacerlo cuando para que no se te vean tus carencias. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, en el tema, cuando decía usted de que el futbolista nace, explicarlo un poquito más. Esto quiere decir, ¿nace? ¿Con qué nace? ¿Hace que decir? Porque... ¿Nada me sigue futbolista? Hombre, tú tienes un hijo, tú sabrás cómo se hace, ¿no? No, claro, claro. Yo soy de, yo estoy del bando del que se hace, pero usted soy del que nace. No, no, yo no. No, yo he dicho nace, que ambos yo, a la vez. Yo digo que nace porque tiene que traerlo. Esto tiene que traerlo. Como el que trae. Pero explícalo. Para, algo tiene que traer. Alguien te está escuchando. Te está escuchando y dice, pues, que traerlo. ¿Pero qué trae? Pues, ¿las cartonas? Una chispita. Esa chispa. No, hombre. No, tiene que traer esas cualidades. El talento. El talento. Alguna cualidad. Cualidad. Alguna. No, yo no te digo que todos sepan diblar, bum, bum, bum, pero ese, una cualidad, o me han insistido que tiene esa cualidad de ser muy inteligente, estar siempre colocadito en el campo, muy bien coordinado. Y lo mismo, ese chiquillo trae eso nomás. Pero es un buen entrenador, también lo enseña. No te creas. Buen entrenador y poco. Pero bueno, tendría que enseñarlo, ¿no? Te enseña. Pero si el chiquillo, no trae esa concentración suya, que siempre está el chiquillo despistado, porque es un chiquillo despistado en sí, en el colegio, en todo, el chiquillo despistado, por mucho que el entrenador le diga atento, no sé qué, no sé cuánto. Esos son de los que no tienen para fútbol. Claro, pero te digo que trae por lo menos esa cualidad, por lo menos esa concentración. Esa es una cualidad, por ejemplo. Pero la tiene que traer. Te la tiene que traer, esa cualidad la tiene que traer, esa concentración. Otro traerá el regate, otros chiquillos que van de cabeza que no le dan miedo nunca. Otros que llegarán a juvenil y no es capaz de darle al balón de cabeza. Alguna cosita tiene que traer. ¿Cuántos eso? Niños nacen que no les gustan ni, vamos, ven un balón y como si viera un camión? ¿Sí? Pues igual. Pero hay niños que nacen y ven un balón y ya es que se vuelven locos con el balón. Es que lo trae. Algo. Yo no te estoy diciendo que todo el mundo traiga, como todo el mundo comparamos Messi, el regate de Messi. Eso es un don que le da. El regate no, es el balón al pie pegado. Claro, es diferente, pero trae... lo que regatea te enseña, lo que claro, te enseña es llevar el balón al pie pegado. Y con la cabeza pegado arriba. Porque llevan los chistes todos los días. Y pues. Claro, porque claro. Eso lo trae, eso no se lo enseña a nadie. Hombre, la Masía Picha tiene mucho que decir, ¿eh? No, que... Pero él se lo traía. Messi, eso, pero Messi Xavi, ya lo traía. Eso lo traía, ¿eh? Lo traía. Algo traía, ¿no? Cuando la Masía se trajo a ese chaval de Argentina, algo tendría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo tiene que tener. Cuando se lo trajo con 12 años, no sé la edad en concreto, pero creo que era chico. Con 12 o 13 años, creo que cuando se lo trajo. Messi tendría que traer algo cuando nació. Messi no se ha hecho. Vamos, pienso yo. Le habrán enseñado a hacer muchísimas cosas. Claro. Mira, es como, pero todo, ¿no? Como por ejemplo, en mi equipo, ¿no? Hay un niño. Que dice tú, ¿quién te enseñó a ti a jugar sin el balón en los pies? Ese niño juega con la vista. Ese niño juega con la vista. Es que es digno de observar quién le ha enseñado eso a ese niño. Nadie. ¿Quién se lo ha enseñado el entrenador? No. Pues por eso. ¿Quién se lo ha enseñado a sus padres? No. Ese niño lo trae él. Claro, lo trae, esa cualidad él. La trae. Entonces, lo mejor en chiquillo, a lo mejor no será tan bueno regateando, no será tan bueno tirando, no será tan bueno. Pero la visión de fútbol que tiene ese niño, muy poquitos niños la tienen. Después, si tiene la suerte de entonces, encontrar entrenadores buenos que te enseñan muchas cosas, entonces te realza muchas cosas. Eso no se lo enseña el entrenador. El niño ha nacido ya con eso. El entrenador te puede enseñar a ti a regatear, como dicen Cagni, a tirar puerta, a técnica. Claro, lo que dicen Cagni lo ha acompañado todo de la mano. Pero tú tienes que nacer. Algo sí, tiene que aportar. Sí, Cagni, yo creo que tú quieres decir que las dos cosas tienen que ir de la mano. Sí, pero de principio tiene que traer. Con algo nacido. Para yo te digo, Pampo, digo, a vuestros niños, ¿vale? Que juegan al fútbol. Si en vez de poner, está en el Barcelona, o voy a decir para el Madrid, pues te quedas de molesta, está en el Madrid o en el Barcelona, el loco de chiquitito. No es igual. ¿Sería jugador de fútbol? Pero si está ahí es porque algo lo habrán dicho. No, pues tú imagínate que no, que es un experimento, ¿vale? Un experimento científico. Entonces, vuestros niños están en el Barça Madrid con los mejores entrenadores. Y los mejores materiales, y los mejores campos. Pero vamos a ver, Xavi, si el niño no vale. Si el niño no sabe, por mucho que le quiera enseñar... Por mucho que lo coja Guardiola... Hombre, pero de todas maneras, el entrenador hace muchísimo. No, le saca provecho a donde no hay. El niño le saca provecho a donde no hay. Eso es como un diamante. Diamante. Y ahora tú tienes que pulirlo. Pues igual tú tienes ese niño que tiene ese don o tiene esa cosita. Y tú, como buen entrenador, tú tienes que sacarle a ese niño el 100%. Yo estoy en que nace y después se hace. Él tiene que nacer, pero con algo tiene que nacer. Pero va de la mano, porque tú eres un niño muy requete bueno, que vale, que el niño es, vamos, el mejor de todo. Vamos, a Messi lo deja por los suelos. Si tú ese niño está en la calle y ese niño no lo coge un buen entrenador, claro, y lo enseña, eso también es verdad. Por muy bueno que sea un niño, por mucho gene que traigo, por mucho don que tenga el niño, a ese niño no lo ve nadie. Si a ese niño ni un entrenador Que le enseñe. Porque también hay que enseñarle. Pero el futbolista puede ser ahora mismito el peor del mundo entero, porque el niño no sabe. Eso primero. Aparte de que el entrenador le va a enseñar muchísimas más cosas, porque de puerta para dentro del vestuario también cuenta. Ahora tú puedes ser el jugador mejor del mundo entero, el que juegue mejor, y tú lo ves, que se pelea con los compañeros, que le grita al entrenador, ya puede ser más bueno del mundo, que eso no lo quiere ningún entrenador dentro del vestuario. Y eso no llega a nada, ¿eh? Eso no lo quiere dentro de su vestuario. Eso no llega a nada. Pero es porque los hay por ahí, que los ha sido jugadores buenos, buenecitos, pero el niño es un pésimo de comportamiento, de educación, de disciplina, y te dicen los entrenadores, fulano es bueno, ese quién es, aquel que liaba, que uno. No, deja. Pero ahí está el sacrificio que decía Fernando. Se tiene que sacrificar él. Claro, ¿no? Pero te digo a ti que por muy bueno que sea el niño, si le faltan otras cualidades que no sean tan importantes para el mundo de fútbol, que también lo son, no, si, tampoco llega. Sí, o sea, pero también volvemos. Una cosa sin la otra no puede ir. Vale, una cosa sin la otra, pero sin lo primero no llega a nada. Sí, también llega. No llega. Lo que no vas a llegar a ser Messi. No, también llega. Hay jugadores que están en el Sevilla, que están en el Betis, que están en el Málaga, que están en el Español. Por eso te estoy diciendo que todo el mundo puede. Todo el mundo no va a jugar en el Madrid o en el Barcelona o en el Sevilla. Pero con uno que juegue en el Mirandés. Con dedicación, un poquito. Si tú traes algo, un poquito. Claro, llega. Ahora que estamos hablando de la formación de jugador, ¿qué papel juega el entorno? Por ejemplo, ¿qué papel juega la familia? La familia básica. Es muy importante. Para mí es básico, la familia. Porque si la familia no apoya a ese niño que le gusta el fútbol, no lo lleva a un entrenamiento, no lo apunta a un club, que es básica. Porque si el niño, por mucho que le guste el fútbol, la familia no le echa cuenta al niño. Pero también hay casos en los que, por ejemplo, el niño puede tener talento, como se decía, pero y a lo mejor la familia se cede. O sea, porque quiere más que. Quiero decir. Y esos chavales tampoco llegan. O también hay niños que no valen o que no lo traen de dentro y la familia quiere que ese niño sea abogado. Y por mucho que quiera, estamos en las dos partes. Uh-huh. ¿Sabes? Y el entrenador, ¿qué papel juega? El entrenador. ¿O el monitor? El entrenador tiene que sacarle provecho a lo que tiene, intentarle mejorar lo que trae. Y enseñarle lo que no trae. Quiero decir con esto que tiene que enseñarle, el entrenador tiene que enseñarle a un chiquillo todo lo que es el fútbol en conjunto. Tiene que enseñarle todos los movimientos en el campo, todas las cosas. Que si hay chiquillos que lo captan mejor, otros que le cuestan muchísimo trabajo, entonces yo creo que el entrenador es fundamental. Yo también pienso que el entrenador también es fundamental, como dice Fernando. El entrenador le tiene que enseñar a los niños todo. Hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer aquello, y pasa, vamos a hacer lo otro, y enseñarle todo. Todos los errores de los partidos, todo. Él es fundamental. Para encaminar a esos chiquillos, como dicen, que han nacido con algo, pues encamínalo bien, derechito. Pero no solamente dentro del campo. Sino fuera también del campo. Fuera del campo. También. Uh-huh. Que estamos hablando simplemente de lo que es el juego, ¿no? Uh-huh. Que no solamente es juego. Que no solamente es lo que es el campo de fútbol y el partido y ya está, ¿no? Yo creo que es más amplio. Eso de que nace o se hace, que hemos dicho al principio, y estamos hablando nada más de cualidades deportivas, no solamente son esas cualidades, hay muchas más cualidades. Por eso hemos dicho que el entrenador es muy importante, igual que he dicho antes, la familia también. Lo que hablamos la semana pasada, club, los valores, ¿no? El club al que pertenece. Exactamente, es que aquí, en esta que tú dices, ¿qué formación del jugador, no? ¿Qué papel juega el entorno? Volvemos a lo de la semana pasada, que también cuenta, como tú has dicho antes, también hay que bajarle los humos, que a lo mejor los padres se creen que su hijo es, y le estamos diciendo, es que mi hijo, y el niño encima se está creciendo, ¿no? Uh-huh. A ver, paraíto, que tú estás aquí como tu compañero, el entrenador igual, vamos a ver, que tú eres uno más, entonces hay muchos aspectos, no solamente el deportivo, en el que el jugador se está formando, que para formar un futbolista... Pero es lo que te decía, Xavi, la otra, es que encontrar entrenadores... capacitado, dedicado, que sepan lo que hay que hacer con según qué edades de niño tengas en las manos. Es complicado, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué papel juega el club? No el club, sino el club. El club, lo que yo estoy diciendo, es intentar traer los mejores, entre lo que ellos puedan traer, los mejores que puedan tener, y ponerlo con las edades que en verdad crea el club, que a lo mejor hay un entrenador que es mejor educador con chiquillos de 8 o 9 años, hay otro que trata mejor a los niños más grandes, o que sabe llevar un grupo de niños más de 14, 15 años, porque todo el mundo no sabe llevar un grupo de 20 chiquillos de 14, 15 años, que eso es complicado, ¿eh? Con esas edades que tú no puedes ni aguantar a tu propio hijo en tu casa, y es uno, imagínate tus 14, 15 niños o 20 niños de esa misma edad, es complicado. Entonces tú tendrás que poner una persona que sepa no solamente enseñarle el fútbol, sino tratarlo. El Juan sí hacía referencia antes por el tema de cómo fue el club, ¿no? Que, por ejemplo, antes no existían todos los medios que existen ahora, ni campos tan buenos, ni tanto material, ni tantos balones. Entonces, un poco, pues eso también influye en la formación, ¿no? En que se hagan más futbolistas, ¿no? Sí, ahora está internet, los mismos entrenadores se van por internet, ejercicio para enseñar a los chiquillos. Hay entrenadores que se lo toman en serio y se van circuitos y cosas para mejorar. Uno se trata que si lo de Rafa Benítez, que no sé qué. Uh-huh. Uno tiene el libro e intenta para mejorar a los chiquillos, y eso lo hace mejorar. Pero ese es el entrenador que quiere. Claro, hay entrenadores que... pero es que volvemos otra vez a lo del programa anterior. Es que buscar entrenadores es complicado. Sí, a lo mejor gente que tenga una formación, ¿no? Es que complicado tenga porque una visión diferente. Es, ¿no?, complicado porque de esto no vive una, de esto aquí en este club ni en la mayoría de los clubes una no persona vive de esto. Claro, claro. Al revés, te cuesta el dinero, como yo te decía siempre. Es que esto te cuesta el dinero. Ser entrenador de un equipo te cuesta el dinero. Porque el club lo que te da no es nada, y a veces, no, que te cuesta, te digo yo que te cuesta el dinero. Entonces, buscar gente que se lo tome en serio, así, es complicado. Al principio lo mismo empieza bien, pero ya después empieza... Uh-huh. Es complicado. Hombre, a mí me también porque se considera todo, o se toma todo como si fuera un fútbol de adulto, ¿no? Y se olvidan de que estamos con niños, ¿no? Que claro, que lo más importante es que la base, que si tú haces una buena base, una escuela de iniciación en condiciones, unos equipos pre-Beamine, Alevine, que con base, con una buena coordinación, trabajando toda la técnica, se oriente bien en el espacio, esas cosas hay que... El entrenador tiene que estar concienciado con la edad de los niños que está tratando. No puede tratar lo mismo un niño de 6 a un niño de 14. Tiene que estar concienciado, ¿eh? Y es lo que decía Fernando, Pero yo creo que es muy importante el club, ¿por qué? Porque lo que tú hablas, o que hablaba el otro día de lo del camino que tiene que hacer el club, ¿no? Que el club también tiene que tener esas bases claras y dársela a todo el mundo claro. Es que eso es principal. Lo principal es el club. Funalito, tú llevas este equipo, el camino es este. Señor, el camino es este. La reunión con todos los entrenadores, que lo tendrán. Yo no sé si lo tiene o no lo tiene. Pero yo creo que el camino tiene que saber, que todos los entrenadores tienen que saber cuál es la política del club. Claro, y el club tiene que conocer a sus entrenadores en perfectas condiciones. A su gente. Y verla en el campo, y ver cómo tratan los niños, y cómo no los trata, y muchas cosas. Claro, claro. Y hay que estar muy pendiente. A lo mejor ahí tú ves a mis entrenadores que, como yo he visto, entrenadores con niños con 8, 9, 10 años, con balones medicinales. Es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad, Sammy. Yo me di, claro. Es una barbaridad. Pero es que entonces entrenadores no hay. Es que los buenos entrenadores para los niños serían los entrenadores de primera división. Del Sevilla. Es que esos son los que tendrían de coger a los niños. Los entrenadores profesionales. Los buenos entrenadores. Porque esos son los que van a formar desde chiquitito. Bueno, pero yo... Entonces, si le tienes que dar la vuelta. O sea, ellos entrenan a los jugadores que ya son jugadores, ¿no? Los buenos entrenadores son los que tienen que entrenar a los niños que van a ser los futuros jugadores. Aunque yo también plantearía, retomándolo con el que se hace, ¿vale? Yo creo que la federación, que es la que hace los cursos de formación de los monitores, tendría que hacer también más hincapié en qué tipo de formación da. ¿A qué te quiero decir? Claro. Y bueno, pues a lo mejor o ser más eficiente en los contenidos, o dar una visión... Que allá por último se está haciendo más, un poquito más serio, porque antiguamente las horas era por asistir y ya te daba el carnet de monitor. Pero vamos, de todas maneras, tú haces el curso de entrenador, te dan el título hoy, mañana te vas a entrenar en un equipo. Monitor de fútbol. Bueno, vale, y donde te estoy hablando del nivel 1. Yo los he visto de nivel 1. Yo he visto entrenadores que le acaban de dar el título nivel 1 y yo me parece a mí que ese, de lo que ha hecho no pone en la práctica nada. Porque al día siguiente empieza a entrenar y tú terminas diciendo, pero vamos a ver, ¿este muchacho tiene el carnet de entrenador o se lo han regalado? Porque también cuando le dan el carnet de entrenador no lo siguen para que pongan en la práctica lo que le han enseñado. Porque yo muchas veces pienso, digo, es que si ese hombre es entrenador y tiene el nivel 1, nivel 2, nivel 3, es que había que quitarle el carnet. Sí. Sí. Entonces, eso va en deprimiendo. Pero no, no quitarle el carnet. Por eso digo que los buenos entrenadores... El club debería de hacerle un seguimiento. A ver, este hombre lleva ese equipo. Vamos a ver, ¿Cómo lo lleva? A ver, ¿Cómo entrena? ¿Cómo seguía con el niño? ¿Cómo lo hace? Pues mira, pues lo hace bien. Yo creo que este hombre está bien. Claro. Eso es lo que falta. Creo que también falta un seguimiento. Igual como tenemos, por ejemplo, el supervisor de Fútbol 7, ¿no? ¿Cómo es? Coordinador. No, el vigilante de la playa. No, el coordinador. El coordinador del Fútbol 7. Pues igual como está ese hombre ahí, ¿no? Otra persona... que esté... Se supone que esa persona es para eso, ¿no? He observado que el equipo tal, ¿no? Hoy ha hecho este entrenamiento, ¿no? Vale. Pero es que ahora yo me voy dentro de 2 días y veo que el equipo tal ha vuelto a hacer otra vez el mismo entrenamiento. Pero eso no es malo. Y voy otra vez pues depende, ¿no? Claro. Depende. Yo no estoy hablando de ese aspecto. Yo no estoy hablando de ese aspecto. Cada uno puede enseñar como quiera. Lo que pasa es que tiene que enseñar bien. Tú no puedes enseñar como quieras. Sí, hombre. Tú tienes un equipo y tú, por ejemplo, tú no te puedes llevar haciendo un ejercicio un mes entero. ¿Por qué no? Porque llegas a la rutina y cansas a los niños. Y otra cosa, lo que habrá que ver también si desde el club sabe qué es lo que hay que hacer. Claro, eso sería un programa entero. Pero no digo desviarnos del tema, que a lo mejor con una buena planificación del club, pues a lo mejor se hacen mejores jugadores, seguramente. Este club está bien organizado. Sí. Este club, por ejemplo, yo conozco algunos clubes, y este club está muy bien organizado, muy bien dirigido, muy bien organizado. Faltan varias cosas, pero vamos, varias cosas faltan aquí y en todos lados, ¿no? Se intenta siempre mejorar, yo creo que siempre se intenta hacer las cosas mejor. ¿Que se puede hacer mejor? Sí. ¿Que se puede hacer peor? También. Entonces... Sí, pero claro, yo no me refiero al club, no hablamos del club de Pueblo Nuevo, hablamos en general. Por eso hablando yo, te vuelvo a repetir lo mismo, que los futbolistas, como el futbolista se hacen, porque yo digo que va de la mano de nacer, hacer, el que lo hace es el entrenador. Entonces yo quiero el mejor entrenador, y el mejor entrenador no son los que llevan las escuelas. Claro. Los mejores entrenadores son los que llevan los equipos de primera y de segunda división. Que son los que se los llevan. Entonces, esos son los que yo quiero, porque esos son los que enseñan de verdad, que a lo mejor hay un entrenador ahora mismo. No hace falta que sea un entrenador de primera. El Pueblo Nuevo tiene entrenadores que no son entrenadores de primera y son muy buenos entrenadores. No hace falta ser un entrenador de primera para tú enseñar bien. Porque una cosa es entrenar y otra cosa es transmitir. No. Hay entrenadores en el Pueblo Nuevo que no son entrenadores de primera, ¿eh? Y entrenan muy bien a los niños. En serio. Y no hace falta. Lo que hay que tener es ganas de venir a entrenar. Y de tomárselo en serio. Eso es lo que hay que tener ganas. De venir a entrenar, a bregar con niños de 8 años o con niños de 12 o con chavales de 16. Lo que hay que tener es ganas. Si tú no tienes ganas, por muy bueno que tú seas, tú no haces nada. A ver, hay entrenadores muy buenos y hacer el trabajo del que tú te comprometes con el club. Porque si tú te comprometes con el club a que tú vas a entrenar o vas... Tú lo tienes que tomar en serio. Tú te lo tienes que tomar en serio. Ahora, no, yo sí me comprometo, pero bueno, hoy no puedo ir. O no tengo ganas, hoy me pelea con tal padre. Si tú te comprometes, tú tienes que cumplir. Yo no discutí contigo eso, pero estamos diciendo que a los niños los forman los entrenadores y un entrenador tiene un 60 horas. A mí déjame tontería, pero de 60 horas sabe lo mismo 70, que yo. 70. Ahora que son 70. Pero tú te lo tomas en serio, tú miras por internet, te metes en internet, que hay muchísimas cosas, o hablas con un entrenador que tenga nivel 1, nivel 2, y yo, tú tienes algunos programas, algunos circuitos, y te lo tomas en serio, y, mira, pues esto circuito para mejorar la conducción de balón, pues mira, pues se lo voy a poner los chiquillos en práctica, mira, este circuito es para mejorar tiro a puerta, la colocación en el campo, te va interesando por tu trabajo. Pero hay entrenadores que llegan, dame 4 balones, dame 6 conos. Tiro a puerta. Venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, venga, señores, cada uno para su casa. No. Eso no mejora. No. Eso no es. Pero, bueno, pero ahora tiene que estar el club... A ver, Quillo, así no es, ¿eh? Te estás equivocando. Eso es lo que tiene que hacer el club, decirle a tal entrenador, te estás equivocando. Ya, pero yo quiero, que quede claro que no estamos hablando de Pueblo Nuevo. No, hablando, no, yo he visto partidos aquí contra Pueblo Nuevo de entrenadores que es para decirle, que yo, más vale que te vayas a tu casa, porque es que tú lo que le estás diciendo a los chiquillos, lo que tú le estás hablando a los chiquillos en un partido como tú lo estás tratando, tú no vales para esto. Y el club que sea, cualquiera, si ve que ese entrenador no vale, decírselo. Porque a lo mejor hay club que no se lo dice entrenador, porque como no tiene. No hay otro. No hay otro. Porque lo que hace es que se callan. Es que ese es el problema. Que se callan. Entonces el problema. Lo que yo estaba diciendo era eso. Claro. El problema es que no hay. Claro, el problema es que no hay. A lo mejor tiene miedo de decirle que yo tú. Yo lo que decía que al club lo que tiene que hacer es, dentro de lo que tenga, intentar. Pero que a lo mejor lo que. Pero es muy complicado. Lo que plantea en Cárnic, a lo mejor con 70 horas. Uno no es monitor de fútbol base, además necesitaría más tiempo. No, tú puedes más tener cualidades. Incluso 20 horas de curso, que si tú quieres, tú eres el mejor. No, pero yo creo que ya no puede ser mejor porque tú no sabes, claro, tú no puedes tener. No, es lo que está diciendo. No, te puede faltar conocimiento, pero si tú yo me voy a tener toda la motivación del mundo, claro. Y está muy interesado. Sí, pero tú tienes, no, mira, si tú tienes ganas, es lo que dije antes, tú te buscas a tu compañero, explícame esto, o en internet. Yo me metí en internet. Sí, pero que todo el mundo no tiene la voluntad. Pero María José, es como la que no sabe inglés. Si yo no sé inglés, yo no le puedo dar clase a ningún niño de inglés. Claro, no, yo le puedo decir, a lo mejor, esta palabra se escribe así o está así, pero mucho que yo quiera. No, yo me saqué si el curso quieres, de yo me saqué el curso inglés, de monitor. Curso de monitor de entrenador. Sí. Yo no me lo saqué para entrenar. Yo me lo saqué, digo, me lo voy a sacar, tenía tiempo, digo, me lo voy a sacar por a ver qué es lo que enseñan, qué es lo que dice. Y es verdad, cuando tú te sacas un carnet, aunque sea de esas pocas horas, te enseñan cosas. Que necesitaría más, pues claro, pero que te enseñan cosas, que tú dices, hostia, pues yo quería que esto era así, te sabes la. Cosas desconocidas, que te desconocía. Bueno, muchos que también saben que muchos no saben ni las reglas. Muchos le discuten al árbitro cosas que ni saben. Entonces no da la razón. Si no sabe la regla, no se la puede aplicar a su jugador. Claro, tienes que saber las cosas. Tú pa decir algo al árbitro, lo que sea, tú te lo tendrás que saber, ¿no? O para decirle a los niños algo, pues hay entrenadores que ni saben eso. Pero claro, yo creo que sigo pensando que para ser buenos jugadores, pues tiene que tener un club con una estructura buena, una buena organización, una dirección técnica bien. Económicamente, ¿sabes? Que está muy bien, y eso es complicado. Bueno, dinero, sí. Pero todo, claro, esto es lo que también decía en Carne, que ¿dónde están los mejores? ¿Quién se los lleva? Por lo que a ver, Xavi, si tú al Pueblo Nuevo le das un entrenador 500 euros al mes. Bueno, el buen entrenador hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Si tú le das 500 euros al mes, a lo mejor es un entrenador bueno. Lo mismo, a lo mejor hay un Xavier que no cobra ni nadie es buen entrenador, porque Xavier es bueno, porque sabe, porque ahí tiene conocimiento y Xavier sabe. Yo no tiene por qué se cobra mucho para pa saber. Pero bueno, yo creo que lo principal del entrenador es que se lo tome en serio. Y que tenga ganas de venir. Que se lo tome en serio. Y que vengan con ilusión, porque los chiquillos vienen a entrenar con toda la ilusión del mundo. La mayoría, yo no digo todo, pero la mayoría vienen con la ilusión del mundo a entrenar. Y si viene un entrenador desmotivado, pues imagínate tú lo que le puede trasladar a los niños. Exacto. Bueno, por ir cerrando el debate, cada uno vaya diciendo un poco como una especie de conclusión o la idea que saca al final. ¿Del futbolista nace o se hace? El futbolista se hace de la mano de un buen entrenador. ¿Y tú, María Fe? El futbolista, igual que en carne, se hace si tiene un buen entrenador, si no, no. Ya no nace, ¿no? No, y primero nace. Bueno, el entrenador, el futbolista nace. Y después se hace con un buen entrenador. Que le enseñe una buena técnica de fútbol. El futbolista nace. Nace y después se hace con las cualidades que trae de la mano de su entrenador. El futbolista tiene que nacer. Si el futbolista no nace, no. Y después enseñarle muchas cosas, porque en el fútbol hay muchas cosas que enseñarle, pero primero tiene que nacer. Uh-huh. Bueno, bien. Yo añadiría, bueno, lo que siempre hablamos de. No, que, hombre, yo pienso que se hace, pero añadir lo que hemos hablado en otras ocasiones, el tema del triángulo este de la familia, el jugador y el club, ¿no? Que yo creo que. Esa... El otro día el triángulo, yo después pensando, no hay un triángulo, yo creo que es un dúo. ¿Un qué? Un dúo, yo creo que debería de ser un dúo. ¿Por qué? Un dúo, no un triángulo. Es club, entrenador, por un lado, familia y jugador, por otro. Eso te lo dijimos. No, dijimos que era un trío. Bueno, porque separamos el entrenador del club. Y no, el club tiene que ser, el club y entrenador tiene que ser lo mismo. Tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano. A la fuerza tiene que ir de la mano. Porque si el entrenador dice una cosa, el club dice otra, no. Yo creo que tiene que ir de la mano. Y después la familia. Porque lo dijimos el otro día, el que se compromete con el club es el padre. No es el niño. No es el niño. Claro. El niño, si tú al chiquillo como tu hijo, tú no lo traes, tu hijo no va a venir de las torres, ¿no? Claro. ¿Cómo va a venir? Lo tienes que traer tú, te tienes que comprometer tú. Y si tú no puedes, pues compromete a tu abuelo, o a tu padre, o a alguien, para que lo traiga. Es un dúo, Xavi. No es un trío, ¿eh? Bueno, un poco se queda... Puede ser queda... un trío y en medio el club. Y en medio el club. Bueno, un poco se queda el debate abierto, que puede ser para otra pachanguita, ¿vale? Entre se hace, nace, un poco está ahí la historia... Y bueno, yo no sé, creo que ha estado interesante. Bastante entretenido. El debate está interesante, entretenido. Y bueno, gracias a los cuatro por estar aquí y nos vemos en la próxima pachanguita. Xavi, ¿le mandamos un besito a José? Ah, venga, vale, mándatelo. Un besito para mi José. Y como le estamos quitando. Claro. Bueno, pues gracias por venir. Gracias, venga, a ti. Hasta luego. Carnavales, nos fuimos de carnavales en el Rincón de José. Allí José Cortijo nos hablará de los diferentes disfraces para algunos equipos del club. Disfruten este rato divertido en el Rincón de José. Bueno, estamos esta tarde en el Rincón de José, aguantando aquí la ola de frío. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Xavi. ¿Tiene mucho frío? Oh, para pelar rábano. Tiene más frío que... Oh, que siete monos. Tiene más frío que la comunión de Pingu, ¿no? Oh. Bueno, José, ¿qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido? Bien, entre dos. Bien, ¿no? ¿Y el fin de semana pasado? Bien, estuve bien, vamos, que tuve la cosa bien, del resultado de los equipos. Los equipos A tuvieron ya mejores resultados, sí, ¿no? El 99% de los equipos A tuvieron buenos resultados. ¿Ya ha hecho las paces con lo de la pachanguita o...? Bueno, hay sí. Sí, pasa que cada uno tiene su rincón. Hay un miembro nuevo en la pachanguina, ¿no? Sí, hay un miembro que es Kiko Hernández. Kiko. Que es Juan Patiño, ¿no? Juan Patiño. Kiko Hernández. Está sumado ya para la semana que viene. A la pachanguita. En la pachanguita. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y la gente te sigue hablando de la radio? O... Sí, pasa que cada vez habrá más audiencia también, porque como ya hay un programa nuevo, que es la pachanguita, pues la gente es la novedad. Ah, amigo. Oye, yo me gustaría que le mandara aquí un abrazo a, o un saludo a María José. Ah, de aquí. Un abrazo y un saludo a Belén Esteban, a Tenerlo Campo, a Kiko Matamoro y a Lidia Lozano. A Lidia Lozano, ¿no? Bueno, ¿y el loco qué? Ah, el loco soy yo. Que es Jesús Quintero, Xavi. Muy bien, muy bien. Yo creo que lo escucharán. Bueno, José, ya estamos en carnavales, ¿no? Y hemos estado los dos hablando un poquito de... Bueno, que nos gusta el carnaval. Y vamos a... Queremos decir la afición... ¿Qué le queremos decir? Los disfraces de cada equipo de fútbol 11 y de fútbol 7, alguno. Hemos estado pensando, ¿no?, que qué disfraces le pondríamos a cada equipo, ¿no? Ah, y entonces, bueno, para que la afición lo vea, yo creo que pues se divirtió. ¿A Arsenio qué disfraz le pondríamos? Arsenio el... Eran los diplomáticos. Los diplomáticos. Como okay. Juegan muy técnicamente, son muy buenos, le van a poner los diplomáticos. ¿Y a Uvenía? A Uvenía... El cuñado era los guancones. Los guancones, porque no tiene cojones. Los guancones, porque no tiene cojones. No, porque los guancones eran muy flojos, ¿no? Eran muy flojos, más flojos que el caballo es malo. ¿Y el Uvenib? Ah, lo del cura. ¿Cómo es? ¿El cura? Que tenía mucha fe, ¿eh? Ah, que tenía mucha fe, como el cura. Tiene mucha fe en las criaturas de salvarse la categoría. ¿El cadete A cuál sería? ¿De qué iría el cadete A? Cadete A de Papá Noel. y los duendes. ¿Quién sería Papá Noel? Papá Noel es el Tati. Los duendes serían los niños. Ay, ay. ¿Y el infantil? El rincón del boxeo. Pues son boxeadores. Al revés de jugadores, son boxeadores. ¿Están todo el tiempo peleando? Todo el tiempo peleando. Para un ring, el campo de fútbol. ¿Y el infantil? ¿El infantil no era lo de maestro? Sí. De una chirigota con clase, ¿no? Ah, una chirigota con clase. Y como el profesor, el entrenador es profesor, pues eso es una chirigota sin con clase. ¿Y la levinga? Los modestos, los especiales. ¿Los especiales por qué? Hombre, porque son tan buenos y ha salvado, va a salvar la categoría, pues le ha puesto los especiales. ¿Tiene alguno más? ¿El del Preaminga cuál sería? Pero la mía es la tropa. ¿La tropa por qué? Porque son 18 o 19 niños y va ahí el cornetín. El Beni de cornetín. El Beni de cornetín. Con la tropita detrás. Bueno, pues estos serían los disfraces del carnaval, ¿no? ¿Tú en los tiempos antes disfrutabas del carnaval? Sí, disfrutaba y me gusta quizá, pero no hay aquí lo que hay en Cádiz, en los pueblos y eso. ¿Y te disfrazas alguna vez? No, es decir, yo estoy disfrazado todo el año. ¿Pero antes cuando iba al carnaval no te disfrazaba? No, nunca, he ido para verlo, pero no me ha dado por disfrazarme. Ni de mujer, ni... Porque todos los hombres se disfrazan de mujer. Claro, los hombres se disfrazan de mujer y las mujeres de hombre. Bueno, José, ¿un mensaje para los equipos para este fin de semana? Que tenga muchísima suerte los 17 equipos y, como siempre digo, los que tienen que salvar la categoría que ganen y que no se aburran los entrenadores, porque bastante está haciendo la labor de tener 20 y tantos niños cada uno de una leche y hay veces que entra la pelota y hay veces que no entra, pero vamos, el que la sigue, la consigue. ¿Y algún llamamiento, algún tipo de menú que tú quieras degustar y alguien te lo traiga? Ayer me traía una tableta de turrón del duro. ¿Eh? Qué maldad, ¿no? Qué maldad. Y después me la cambiaron por una del tierno. Ah, vale, vale. ¿Y la del duro te la comió ya o no? La del duro la tuve que coger y pasarla por una... ¿Por la turmi? Por la turmi. O ha cogido la tableta para meterla debajo de la mesa, ¿no? Que está coba, ¿no? Sí. Como un ladrillo, que sirve de ladrillo. Bueno, usted, pues esperemos que siga disfrutando de los carnavales y ya nos vemos en el próximo rincón, ¿no? Mira, gracias a ti y buenas noches. Llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado con la pesanguita y otros espacios, el coso de entrenador. Así que os dejamos. Que pasen una buena semana. Suerte para los equipos este próximo fin de semana y nos veremos en otro programa. Así que nos despedimos en Carrusel Pueblo Nuevo.